Oye, ya, en serio, y hablando del graffiti, ¿supiste lo del túnel? Sí. los que iban a trabajar en una fuente de trabajo. ¿Y qué trabajo van a trabajar? Hay miles y miles de homosexuales que están dedicando al delincuente. Los que no han querido. Social y político que han afectado y ganado el tema. Dos enormes bloques sociales que han contribuido. Por un lado, la clase obrera y el pueblo, extensamente activados y movilizados, que dio un salto enorme en organización y conciencia, que desarrolló importantemente su capacidad de defensa, que tomó la iniciativa y tomó nuevas posiciones en fábricas y fundos, levantando un poderoso dique al golpismo y al chantaje, junto a los suboficiales, soldados y carabineros, y junto a los oficiales antigolpistas.